comienzo de la vida, el hombre conoció su universo. Luego creó la música. Junto a ella, el sonido Omega. La redacción musical de Radio Surco presenta Portal de Éxitos, el hit parade oficial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al top semanal de Radio Surco en esta tarde lluviosa del sábado 22 de junio de 2013. Les saluda Roberto Carlos Sánchez con la invitación a que me acompañe hasta las 5:30. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Arjona y los saludo desde aquí. Pues sí, comenzamos a mover la tarde desde la FM 102.7 y también por la 1080 y 1140M y para el mundo por nuestro sitio web en internet en completo sonido estéreo y por supuesto con audio real en la siguiente dirección www.portalavila.wordpress.com. El móvil disponible para que envíe el mensaje de texto desde cualquier lugar de Cuba y el mundo, este es el número 52471631, 52471631. Uno es el móvil para que envíe el mensaje de texto desde cualquier lugar de Ciego de Ávila, Cuba y el mundo. También está disponible el correo electrónico del programa portaldeexitos@rsurco.icrt.cu. En esta tarde lluviosa de sábado, en la emisión 23 del portal, tendremos los 15 discos más actuales. También traigo lo más actual de Luis Enrique Conreilly y la cubana Yolí. Manténgase conectado. Gracias por la elección. Tiempo en el portal de éxitos para repasar los puestos del 15 al 11. Posición 15. Pero te amo igual y me convierto en el payaso que no te quiere olvidar. Primera semana en lista para Ángeles. Posición 15. Payaso. Vengo del aire. Esta es también su primera semana en el portal para el español Alejandro Sanz. Compacto, la música no se toca. Sencillo, no me compares. Se localiza en la posición 14. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda. De una orilla a otra es el mar que me inunda. Pierde terreno en el portal de éxitos el trabajo de December Bueno con el venezolano Omi. En el portal 7 semanas. Compacto Bueno. Casilla 13. Ella. Avanza lentamente en la escala Hit Parade de Radio Surco Alejandro Fernández con Cristina Aguilera. Le vale en el portal 2 semanas, puesto 12. Hoy tengo ganas de ti. Y el coreano PCG en el portal lleva ya 8 semanas, puesto 11. Gentleman. Desde Radio Nederland Internacional, un saludo muy especial para los oyentes de Portal de Éxitos, el hit parade oficial de Radio Surco en Ciego de Ávila. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Sí, entre los más escuchados de la semana 23 del portal aparece la cubana Bárbara Grave de Peralta, de Osmani Espinosa, Volver. Posición 10, ahora en tu hit parade. Aquí estoy otra vez, después de muchas horas de ausencia. Aquí estoy, como ves, necesitando tu amor con urgencia. Aquí estoy otra vez, con mis errores y aciertos a cuestas, intentando recuperar todo el tiempo perdido y mis fuerzas, pues desde que me fui no.

Primer sencillo de promoción del compacto Surcaribe Nené del año 2013 es Ricardo Leiva con Surcaribe. En el portal 4 Semanas se localiza ahora en la posición 9. Déjame partir. Avanza por el top de Radio Surco la cubana Chamela, le vale en el portal 3 semanas, sencillo Amantes, posición 8 en la escala Hit Parade. En minutos estaré de vuelta con mensajes de texto, personas que se han comunicado a través del 5247-1631. Chamela en el portal, puesto 8, Amantes. Presencia, amante a tu manera de hacer el amor, amante, solo amante, quiero vivir mi vida a tus horas de encanto y ese lenguaje en tu Posición 8 del portal para la cubana Chamela, 3 semanas en la escala, sencillo Amantes. Portal de éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Y qué bueno que ya las personas se han conectado con el portal, sí, a través de la FM, la AM y también con audio real en internet en el sitio www.portalavila.wordpress, y otras personas que prefieren la vía celular para enviar mensajes de texto a nuestro móvil 52 47 16 31. Dice este mensaje que acaba de entrar: buenas amiguitos del portal, me llamo Ladies y quisiera felicitar a mi mamá, a mi Lady, y a mi papá Eudel, y votamos por Los Ángeles, payaso. Bueno, chao a esta amiguita del portal Ladies que siempre se conecta el fin de semana con la FM 102.7. Me alegra que así sea. Dice el otro mensaje: aquí estoy como cada fin de semana conectado con el portal de Radio Surco. Soy Rey y saludo a Eva, Babi y Eusebio en Ciego de Ávila. Votamos también por Los Ángeles, payaso. Hola, me llamo Liuba, les escribo desde la provincia de Villa Clara. Me gusta el programa y también el tema Volver de Bárbara, y se lo dedico a mi amigo Heriberto. Bueno, gracias a esta amiga por escucharnos en Villa Clara a esta hora de la tarde. Soy Lady y escribo desde Morón, y el saludo al colectivo también ahora en Cayo Coco, a María Isabel, Denny, Melanie y Wilfredo, que en el camino, dice así, escuchan el portal. Bueno, gracias a estos amigos por conectarse con la FM 102.7. Votamos por Mar Anthony, Ángeles y Bárbara. El saludo a esta hora de la tarde que está conectada con la FM de Radio Surco para Débora Chinea González y para su esposo Dagoberto Ceibanes. Qué gusto saber que están conectados con nosotros a esta hora y disfrutando de la transmisión de Portal de Éxitos. Están votando por el tema Vivir la Vida de Marc Anthony. Y a propósito, ¿quién está en el número uno en esta emisión 23? Estos son los nominados al número uno de la emisión 23 del Portal. Que suenen los tambores, Larixa Bacallao, Una Mujer Como Yo, Olga Tañón con Marfio, o Marc Anthony, Vivir Mi Vida. ¿Cuál de los tres está en el 1 en la semana 23 del portal? Solo está en la mesa para que lo veas. Las cartas son estas, aunque no lo creas. Nos toca jugar hasta el final. Uno va a perder y otro va a ganar. Tú vas a querer. Esta es la primera novedad del portal. Se trata de lo más actual de Luis Enrique, el nicaragüense, con el venezolano, en este caso con el mexicano Reilly Barba. El sencillo El Reto acaba de ser grabado por el nicaragüense Luis Enrique y el mexicano Reilly Barba. Esta es la primera novedad del portal, El Reto. Dímelo si puedes. Miénteme de nuevo. Mientras vas despacio en mis brazos, cediendo un espacio entre tú y yo, entre un sí y un no. Dímelo. Cállate una vez y miénteme después. Todo está en la mesa para que lo veas. Las cartas son estas, aunque no lo creas. Nos toca jugar hasta el final. Uno va a perder y otro va a ganar. Tú vas a quererme de cualquier manera. Yo voy a tenerte mientras pueda, porque somos víctimas los dos de la misma fuerza, del mismo dolor. Es el reto, nos tocó vivir. Sabes que si quieres, la puerta está abierta. Pero déjame algo, tu encanto, tu boca, tus labios, te los quedo yo. Final, uno va a perder y otro va a ganar. Tú vas a querer que es así. No olvides que tampoco para mí es tan fácil saber que ya has estado y que no estás. Todo está en la mesa para que lo veas. Las cartas son estas, aunque no lo creas. Nos toca jugar hasta el final. Uno va a perder y otro va a ganar. Vas a quererme de cualquier manera. Yo voy a quererte mientras pueda, porque son las mismas, los dos, de la misma fuerza, del mismo dolor. Sonando a esta hora de la tarde, la primera novedad del portal a cargo de Luis Enrique con Reilly Barba, El Reto. Así que si les gusta el sencillo, ya saben, pueden votar por él mediante un mensaje de texto al 52471631 y la próxima semana ocupará lugares importantes aquí en nuestra escala. Estos son los más escuchados en Surco. Ya estamos con más éxitos en la FM 102.7 de Radio Surco, posición 7. Aquí encontramos el exitazo de Leoni Torres. Esta semana viene desde el 2. Idilio, en la escala 7 semanas, sonando en tu radio. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Se ha vuelto un desastre, qué pena. Soñando, soñando contigo. Oye, contigo. Queriendo que se cumpla nuestro idilio. Yo te voy a querer. Tú has sido siempre mi estrella. Te llevo siempre conmigo, mi vida. Porque tú eres la más bella. Anda. El aire que tú respiras, ay, no sabré cómo encontrar otra mujer, porque Los éxitos de antes ahora suenan en la radio en completo sonido estéreo. Esto fue muy popular por Laito Sureda Jr. y también por Laito y la Sonora, sobre todo a mitad de la década del 90. La obra le pertenece al colombiano Titi Amado. Ahora llega en la versión que hace el cubano Leoni Torres. Idilio le vale en el portal 7 semanas y ocupa precisamente el puesto 7 de la semana 23. Queriéndote bajar la luna y las estrellas, soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Seguimos descubriendo más éxitos en esta tarde de lluvia aquí en la capital de Ciego de Ávila. Llegamos al 6. Aquí aparecen Manolito, Simonet y su trabuco junto a los 4. Farandulero. Ganando terreno en la emisión 23 del portal Manolito, Simonet y los 4 intocables le valen la escala 6 semanas y ocupan el puesto 6. Farandulero. Los éxitos continuarán en esta emisión después de la pausa. Idea, Imagen, sonido. Del 9 al 13 de septiembre en el Palacio de Convenciones de La Habana, Festival y Expoferia Internacional de la Radio y la Televisión, Cuba 2013. Único evento de los medios públicos en el mundo para estimular el intercambio comercial y enriquecer la creación radial y televisiva en sus diferentes manifestaciones. En el Palacio de Convenciones de La Habana, del 9 al 13 de septiembre, Festival y Expoferia Internacional de la Radio y la Televisión, Cuba 2013. Este es el Hit Parade oficial de esta emisora, Radio Surco, presentando Portal de Éxitos. Con ustedes, Roberto Carlos Sánchez. Aquí sigo en la FM 102.7 y también por la 1080 y la 1140 M de Radio Surco, presentando la lista número 23 del portal, correspondiente al 22 de junio de 2013. Manténgase conectado hasta el final, 5:30. Esta media hora contiene los 5 discos más actuales y también la segunda novedad de la semana. Momento para leer mensajes de texto en otra parada del portal. Dice que Xiomarita y su esposo Mayito están conectados a esta hora. Qué bueno, gracias a estos amigos. También dice que el número uno lo tiene Marc Anthony, Vivir mi vida. Soy Edward desde Ciego de Ávila. Gracias, Edward. El otro mensaje dice, soy Maidelín y el número uno de esta semana lo tiene Larixa Bacallao con Los Tambores. En este caso, con el sencillo Que suenen los tambores. Gracias, Madeline, por escribirnos. Saludos al colectivo y a Chicho, conductor del ómnibus que va destino a Jagüeyal, de parte de Jesús, Tita, Milagros y toda la familia. Gracias a estos amigos que van ahora en este ómnibus con destino a este poblado del municipio de Venezuela. El saludo para todos. Hola, soy Eloísa Fernández Peláez, voto por Los Ángeles, payaso, desde Céspedes, en Camagüey. Saludos a todo el colectivo, en especial a mi papá Manolo y a mi novio Roberto C. Bueno, gracias para esta amiga y también para el tocayo que está conectado con el portal. Hola, me llamo Yadisney y los escucho desde Santispíritus. Quiero saludar a mi mamá Gladys y a mis tíos Iris y Gilberto, allí en Ciego. Y el número uno de esta semana es Marc Anthony. Bueno, gracias a esta espirituana por conectarse. Mayelín y Nairobi saludan a nuestro, dice así, saludamos a nuestro amor Loren y nos gusta Marc Anthony. Bueno, gracias por la sintonía. Y el último mensaje que dice, me llamo Yolenny desde Orlando González. Quiero felicitar a mi esposo Paquito y esto es por ser papá y voto por Marc Anthony. Así que gracias a Yolenny por escribirnos desde Orlando González. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más importantes de la semana 23 del portal aparece la cubana Larixa Bacallao. Dos semanas en la escala, que suenen los tambores. Posición 5. Número 5. Este es el puesto 5 del portal, ocupado por la cubana Larixa Bacallao. En la semana 23 del portal, lleva ya dos semanas colocada aquí en la lista Hit Parade. Que suenen los tambores. Avanza por el top de Radio Surco la irlandesa Loreen. 3 semanas en la escala. My heart is refusing me. Este es el 4. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you. Este es el 4. Pues sí, el sencillo de Loreen, My Heart is Refusing Me, ocupa esta semana el número 4 de la semana 23 y le vale en la escala 3 semanas. Así que los que gustan de la música techno ya pueden votar por Loreen enviando ahora el mensaje al 52 47 16 31. Aquí está sonando la segunda novedad del portal. Se trata del sencillo Desnúdame, de la cubana Joana Álvarez en la voz de Yoli. Ya está disponible en la radio el nuevo sencillo Desnúdame, a cargo de Jolie. La composición es de Joana Álvarez. Si les gusta, ya pueden enviar el mensaje al 5247-1631. Sonando Jolie, aquí en la FM de Radio Surco. Desnúdame. Dicen que me estoy volviendo loca. Entre estas paredes de mi habitación, que de amores ya no entiendo nada, que mi vida está acabada ante tanto dolor. Hablan de lo que no saben, dicen que es muy tarde ahora, y para callarlos mi cuerpo te implora. Sangrada y la vida acabada ante tanto dolor. Hablan de lo que no saben, dicen que es muy tarde ahora, y para callarlos mi cuerpo te implora. Desnúdame, atraviesa. Segunda novedad del portal, Jolie, de Joan Álvarez, Desnúdame. Sin dudas, la próxima semana ya ocupará lugares importantes aquí en la escala Hit Parade de Radio Surco. Jolie, Desnúdame. Portal de Éxitos, siempre con toda la fuerza de la música. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Entre los más escuchados de la semana 23 aparecen Olga Tañón y Marfio, Una Mujer Como Yo. Posición 3. Lugar 3. Te busqué, dime cuántas veces te rogué. Tú jugando, yo llorando por amor. Ya cansada de sufrimiento, soy despierto y miro atrás. Es que tú no mereces una mujer como yo. Ahora te toca sufrir a ti, ahora me toca gozar.

sin ti retroceder, ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Despliegue del querer, espero tengas tiempo para otro intento levitar y no ternura de tu rostro ante la luna. Sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza. Esta es la posición 2 del portal Buena Fe con el español Andrés Suárez, compacto dial del año 2013. Le vale en la escala 7 semanas, Volar sin ti. Estamos en la recta final del portal. Antes del número uno voy a leer el mensaje que dice: hola, soy Paquito desde Orlando González. Quiero felicitar a mi esposa Yoleini y votamos por Marc Anthony, Vivir mi vida. Bueno, gracias Paquito por conectarte a esta hora con la FM de Radio Surco. Bueno, durante toda la semana va a estar disponible el correo electrónico para que puedan votar por los éxitos de la semana. Esta es nuestra dirección: portaldeexitos@rsurco.icrt.cu. Recuerda también que cada fin de semana estamos con audio real en internet en el sitio www.portalavila.wordpress.com. Esto es lo nuevo de Reilly Barba con Luis Enrique. Ya está disponible el trabajo más actual del nicaragüense Luis Enrique con el mexicano Reilly Barba, El Reto. Y lo nuevo de Jolie. Sencillo Desnúdame, de la autoría de Joana Álvarez. Estos temas ya están disponibles en la radio. Solamente puede solicitarlo a través de un mensaje de texto o llamando al 266005. Tanto el sencillo El Reto de Luis Enrique con Reilly Barba o Jolie Desnúdame ya están disponibles, reitero, en tu radio. Estos son los más escuchados en Radio Surco. Esta semana llega al número uno, al máximo del portal. Pues sí, repite en la posición más alta del portal el boricua Marc Anthony. Vivir mi vida, 5 semanas en la escala. En nombre de Adisley, Eddie, Malena y yo, Roberto Carlos, deseo que pases un buen fin de semana y te invitamos para que te conectes el próximo a las 4:30 de la tarde. Ahí te dejo entonces con el número uno de la semana 23, Marc Anthony, Vivir mi vida. Feliz fin de semana, amigos. Este es nuestro número uno. El uno en Radio.